9 de la mañana, 6 minutos, en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, esta mañana les contaba que hoy, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Tolerancia. Y justamente en estos días tomamos nota de un récord de consultas y asesoramiento en lo que va de este año en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Por eso estamos hablando con la titular de la delegación aquí en la provincia de La Pampa, Sonia Ramos. Sonia, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días a todas y a todos. Muy bien, gracias. Bueno, uno habla de... ¿cortamos y volvemos a llamar? ¿Sí? Bueno, porque sí, salió con un poco de fritura. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Sonia Ramos. No fueron las columnas que se cayeron. Les decía que indica la información. En octubre realizaron 1.821 asesoramientos por consultas referidas a discapacidad, salud y aspecto físico. Así como lo escucha. El INADI realizó estos asesoramientos el mes pasado, lo que resulta el mayor promedio del año, y en lo que va de 2021, además, registró la mayor cantidad de asesoramientos telefónicos de la historia. Hay muchas más denuncias, sin lugar a dudas, de esto no. Y lo que hablábamos con Sebastián esta mañana, se nos complica cuando hablamos de algo que nosotros no conocimos, que fue la esclavitud, que no conocimos ni de un lado ni de otro, ni de esclavos ni de esclavistas, pero sí conocemos. Sí conocemos de lo que es la intolerancia por donde vivís, por tu color de piel, por tu forma de pensar, por tu forma de vestir, porque sos gordo, porque sos flaco, porque tenés anteojos. Y acuñamos distintas denominaciones para... No estamos pudiendo comunicarnos, no estamos pudiendo restablecer el contacto con Sonia Ramos, que llama y no contesta o da ocupado. Llama y no contesta. ¿Qué habrá pasado? Se cortó la línea capaz del todo. Una pena. ¿Quiere poner un tema musical, Emilio? Y mientras volvemos a intentar restablecer la comunicación. Ahora sí, estoy en línea con Sonia Ramos. A ver, Sonia, ¿te escucho? ¿Cómo estás? Ahora sí. Ahora me escuchas bien. Sí, ahora sí. Bueno, ahora te escucho, yo te decía que a mí me gusta visibilizar porque hay gente que aún no sabe qué es el INADI, que vos lo habías dicho muy bien, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y podés consultar si viviste una situación de discriminación donde vos sentís que tus derechos han sido vulnerados. Y bueno, acá te esperamos, después si querés damos los números de teléfono, el lugar. Sí, al final vamos a recordar todo eso para seguir difundiéndolo. Pero, a ver, a veces leemos números o datos, los periodistas, y decimos ¡epa! Y realmente esto de que haya un récord de consultas y de asesoramiento en lo que va del año en el INADI, uno dice ¡epa! Pero es un ¡epa! De... ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué nos está mostrando este número? Por eso la consulta a quien sabe de esto que sos vos, Sonia. ¿Por qué consulta y qué tanto debemos preocuparnos, ocuparnos o qué está pasando? Bueno, mira, esto apuntó a que desde INADI Central se puso una línea que es la línea 168. Y esto facilitó la posibilidad, es un número fácil de recordar, de que cualquier persona pueda acceder a comunicarse con el instituto. Cuando vos llamás a la línea 168, encontrás a alguien que te atiende sábados, domingos, feriados, de 9 a 19 horas, y desde ahí se va mandando a cada delegación que corresponda. Puede llamar cualquier persona en cualquier lugar del país a donde esté, y desde ahí se manda a la delegación que corresponde, por supuesto. Uh-huh. Nosotros decimos que no es que haya más discriminación que antes, a lo mejor los números nos dan un poco más, sino también que las personas logran acceder de manera más simple y efectiva a los canales de asesoramiento, por lo mismo que te decía, porque es un número fácil, nunca se había implementado, y tenemos récord de llamadas en el INADI, récord de consultas sobre todo. Bien, leía que las consultas estuvieron muy referidas a la parte de discapacidad, de salud y de aspecto físico. Sí, de género y de aspecto físico. En La Pampa es eso. En La Pampa, sí. En primer lugar, sí, las consultas y las denuncias son sobre discapacidad. En segundo lugar, sobre aspecto físico. Y en tercer lugar, sobre género. Sí, así es más o menos el porcentaje que tenemos. ¿Cuál es el problema con discapacidad? ¿Cuál es la discriminación? Y a veces maltrato en lugares públicos, sienten ellos que sus derechos han sido vulnerados, generalmente consultan familiares, madres, padres, tíos, hermanos, que son los que realizan la consulta y la denuncia, por supuesto. Uh-huh. Ustedes en ese momento entonces asesoran sobre a dónde tienen que dirigirse, qué trámites tienen que realizar, cuál es la respuesta. Y principalmente, primero, bueno, viene la persona o puede llamar por teléfono, yo la atiendo personalmente, charlamos a ver qué es lo que sucedió y a veces se soluciona fácilmente, a veces no. Cuando se soluciona fácilmente, primero intentamos mediar con la persona. No sé, por ejemplo, tuvimos un caso, si quieres te explico uno así a grandes rasgos. Sí, así es. De un lugar bien. Donde me llama la hermana, donde la habían atendido a la persona con discapacidad y había sentido su acompañante el maltrato de parte de alguien que la había atendido, ¿no es cierto? No uh-huh. puedo darte datos certeros. No, sí, por supuesto. Por eso es en esa vez. Y me consulta, le facilito el instructivo, le facilito el formulario de denuncia, que es lo que se facilita si la persona quiere hacer la denuncia, o si se puede arreglar mediando. Bueno, llamé a donde correspondía, la persona, el director en ese momento me respondió, habló con la persona acompañante, y la persona acompañante aceptó la disculpa, porque a veces las personas pueden tener también un mal día. Bueno, que si quedó conforme el acompañante, ahí se terminaría. Si no hay conformidad, se comienza la denuncia, se genera una carátula, un número de expediente. Bueno, no fue en este caso, pero puede suceder en otros, ¿no es cierto? La verdad que sí, es... Es toda una tarea, porque además cuando hablamos de discapacidad, que a ver, lo que estás comentando tranquilamente también puede pasar con un adulto mayor. Sí, con cualquier persona. Con cualquier persona, sí. Si vos me preguntaste de porcentajes, y bueno, yo te estoy contando porcentajes, pero con cualquier persona sucede. Hay que ser muy muy muy cauto a la hora de atender estos casos, porque además de la tarea del instituto en sí y de las herramientas que puedan tomar, hay una cuestión de sensibilidad, de manera que supongo que están todos capacitados, digamos, desde la atención y el acompañamiento a la persona que va o enojada o deprimida, como llega, ¿no? Especialmente, por supuesto. Tampoco trabajamos solos ni solas. Tenemos acá en donde funciona la oficina un grupo de otros organismos. Y bueno, a veces se deriva o trabajamos en conjunto. Siempre se trabaja en equipo. pero sí, por supuesto, que se si no se deriva exactamente a la persona que corresponde, ¿no es uh-huh. cierto?, que está capacitada, depende del caso, cada caso es diferente, pero sí, así, de esa manera se realiza. Bien. En el caso de género, creo que el dato de que haya más, de alguna manera, tenemos que verlo como algo positivo. Antes las mujeres no denunciaban, no averiguaban, no consultaban. Ahora este número que suba, yo digo, bueno, evidentemente sí. Nos estamos animando. Sí, sí, por eso mi interés es visibilizarlo. A veces nos estamos animando y a veces el desconocimiento de las personas. Después de lo que nos sucedió de la pandemia, yo comienzo mi gestión el 1 de marzo, el 20 de marzo, bueno, vino la pandemia que ya todos sabemos, y no pudimos salir a los pueblos, porque yo también digo que es de toda La Pampa, no es nada más que de Santa Rosa. Y me encontré también en esto de empezar a recorrer los pueblos, de llevar folletería, de hablar con la gente, de acompañarlos, de charlar, que hay muchísima gente que no sabe qué es el INADI, que puede hacer una denuncia, que tiene un número de teléfono para llamar, que tiene mi número personal a disposición. Entonces yo creo que la visibilización es lo más importante que tengo que hacer, por eso te agradezco, porque siempre hay alguien que no sabe qué es y nadie que puede estar escuchando la radio y que le puede servir. Y yo creo apunto también a eso, a que se están animando más, a que estamos en un gobierno que da derechos, que se los atiende y bueno, y también a que hay que visibilizarlo, hay que saber, la gente tiene que enterarse que hay un lugar a donde puede consultar o donde puede realizar una denuncia si se ha sentido que sus derechos han sido vulnerados, ¿no es cierto? Tener en claro entonces que el 168 está funcionando. Se puso en marzo del año pasado y realmente la gente lo ha usado. Recordarlo, tenerlo presente, así como el 101, como el 147, como los números que tenemos de emergencia, sumar también el 168. Y no necesitamos ser la persona afectada. O sea, si yo veo algo, presencio algo, también puedo llamar y asesorar. Podés llamarme y asesorar, si podés consultar, por supuesto que sí. Claro, también se realizan consultas. Uno por allí ve algo y necesita asesorar, yo necesito asesorarme de cómo tengo que hacer o a dónde tengo que ir, si veo un maltrato, si veo una discriminación o cualquiera de estas. O sea, no es solamente para las personas afectadas, quiero decir, sí, sino sí, aquellos sí, no, que son testigos o que ven algo o quieren saber sobre alguno de estos temas, van a ser en el 168 asesorados, que funciona ¿cómo? Funciona todos los días de 9 horas a 19 horas, incluyendo sábados, domingos, feriados. Bien. Y déjame que te dé también, nosotros funcionamos en la calle Pellegrini, 132, con otros organismos nacionales, como el CAF, el Centro de Acceso a Justicia, como el PAD, el Programa Acercar Derechos, y bueno, también INADI. Y trabajamos en conjunto con la Secretaría de Juventud, con discapacidad, trabajamos en equipo, porque yo creo que es la manera que tenemos para poder llegar a más lugares, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el fijo de la delegación es 56-11-51, y también pueden llamarme al 2954-52-56-37. A cualquier hora y en el momento que suceda, ahí van a tener un asesoramiento. En pandemia se acostumbraron mucho por Face, por Messenger, por Instagram, de la manera que es que se podía, porque la verdad que lo que nos sucedió era algo impensado. Bueno, y se atendió de todas las maneras posibles. Bueno, y ahora con la línea 168, muchísimo mejor, ¿no es cierto? Claro, porque deriva rápidamente a la jurisdicción que corresponda. Exactamente, exactamente. Este número es del Director Nacional de Asistencia a la Víctima de INADI, Nacional, que no sé si conocen el nombre, Demián Sayat, que está también siempre ahí al pie del cañón y atendiendo a veces personalmente todas las consultas. Bien, te hago una consulta que me entra en este momento por el sí, WhatsApp. Sí. Preguntan, a ver si ustedes tienen injerencia cuando se denuncia algo por los diarios. Algo mediático, decís vos. Claro, si ustedes intervienen, evidentemente a veces cuando alguna mujer denuncia que fue discriminada o que es golpeada o alguna cuestión así, si ustedes toman intervención solo sin que les hagan una denuncia. Mira, para que realizar una denuncia necesitamos que la persona que se ha sentido sus derechos vulnerados venga a la delegación y o me llame o necesitamos a la persona. Se puede actuar de oficio también. Uh-huh. Sí, pero uno tiene que enterarse. Yo siempre digo que a veces me han llamado de como si vos decís pasó algo en el diario. Me han llamado a las personas y yo me he contactado con la persona. Entonces ahí comenzamos toda una relación y un andamiaje que tenemos, que a veces es largo, a veces no, el asesoramiento es lo que te volví a decir, depende de cada persona y de cada caso. Bien. Pero sí me pueden llamar, puedo, si yo veo, generalmente me ocupo personalmente de eso. O sea, yo me contacto con la persona. Perfecto, perfecto. Si esa era la pregunta, sí, lo hacemos también. Claro. O alguna persona que lo vio me llama, o alguna persona que me conoce, por suerte soy conocida, entonces tengo mucha gente que por ahí me llama y me dice, ¿no? Mirá, Sonia, lo que pasó, y bueno, ahí vamos y actuamos, o llamamos directamente a la persona, o voy yo directamente a hablar con esa persona, si no puede movilizarse. Claro, se ve sí. Que por allí la gente tiene miedo, en una comunidad por allí chica como la nuestra, ve algo, sabe algo, y no quiere hacer una denuncia donde quede su firma o alguna cosa así, entonces por allí por eso... Bueno, en ese caso se puede hacer la denuncia y se guarda. Yo me comunico directamente con Asistencia a la Víctima cuando hay algún caso especial y ellos guardan el nombre, sí, también. De la misma manera, te lo vuelvo a repetir, se trabaja en equipo y si trabajamos por los derechos de las personas, obviamente que se guarda esos nombres. En algunos casos, los casos que se piden sí se guardan esos nombres. Bien. Por supuesto que sí. Perfecto. La otra pregunta que me llega es cuando son menores de edad. Sí, los atienden igual, porque cualquier menor de edad sufre bullying o cualquier cosa. Generalmente, a veces vienen sus padres, sus tutores, sus tíos, sus hermanos, sí. Pero también pueden, sí, por supuesto que sí. Bien. Pueden llamar y reciben asesoramiento. Se me hace que debe ser medio difícil, ahora que digamos que leo esta consulta, que debe ser medio difícil actuar en estas situaciones por allí que son en un colegio, porque, digamos, para alguien que es acosado, abusado, que le hacen bullying o lo que sea en un colegio, digamos, no debe ser fácil que siga manteniéndose en esa misma escuela, que no tenga problema con otros compañeros, y más en edades adolescentes, ¿no? Es complicado, pero bueno, a veces no están ni siquiera enterados los directivos. Claro. Entonces, de esa manera, guardando nombres o guardando o hablando directamente con la gente mayor o la gente que tiene a cargo de la institución, se puede llegar a solucionar. Y INADI también tiene prevención. Lo que sucedió fue que en pandemia, viste que los chicos tuvieron pocas clases también, entonces este año es como que se nos cortó también todos los talleres, porque se prioriza lo académico en los alumnos, por supuesto. Pero bueno, tenemos talleres para ofrecer. Creería que a partir de marzo del año que viene también vamos a estar con eso, porque también la prevención es muy importante para nosotros y nosotras. Bien, en marzo del año que viene, entonces, o no sé si en febrero empezará la inscripción, por favor, tenernos al tanto, así volvemos a tener una charla. Exactamente, también para docentes, tenemos previsto un taller sobre discriminación en las escuelas, que comenzaría en marzo, por supuesto que lo estamos trabajando desde ahora, con Nación, para que todos los docentes también puedan asistir, no solamente para poder entrar en las escuelas, sino también para que los docentes puedan capacitarse también. Bien, perfecto. Sonia, entonces, recordamos, línea 168. Pellegrini 132, la dirección en Santa Rosa, donde pueden dirigirse. El teléfono fijo 56 11 51. Sí. Celular 2954 15 52 56 37. Ese es el mío personal, ahí los atenderé. Perfecto. Sonia, bueno, ¿qué me olvido? Agrega lo que quieras. No, que muchísimas gracias, porque te vuelvo a repetir, mi objetivo es visibilizarlo, es llegar a todos los lugares de la provincia, que son muchos y algunos muy lejos de la capital, como nos sucede con 25 de mayo, que también estuvimos visitando, doy ese ejemplo, pero bueno, hay muchos otros lugares lejos, bueno, que ya llegaremos también con nuestro asesoramiento y nuestra visibilización. Para mí es lo más importante. Yo siempre digo que no solo ocurren hechos de discriminación en Santa Rosa, ¿no? Sino también que en todos los pueblos. Y a veces cuando, si ellos están enterados y pueden llamar, genial, pero visibilizarlo y entregarle folletería y que sepan que si sienten que sus derechos han sido vulnerados, los atenderemos. Por eso me interesa también recorrer los pueblos de nuestra provincia, que son hermosos, hemos estado recorriendo los fines de semana, que es el tiempo que tenemos, porque durante la semana tenemos que estar en la delegación y bueno, atendiendo algunas otras cuestiones, y vamos a seguir haciéndolo ahora que tenemos el permiso y que gracias a nuestra salud de La Pampa estamos con pocos casos, casi nada. También hay que agradecer a eso, podemos visitar a todos los pueblos y bueno, es visibilizar, es lo que más nos interesa, para que puedan enterarse todos y todas. Por eso te agradezco la difusión también. Muy bien, Sonia, hasta la próxima, quédate con nuestro teléfono, ya sabes, nos avisas, a tu disposición. Gracias, chau. Gracias, igualmente, hasta luego.